Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos sean todos nuevamente al podcast El Inquisidor Ilustrado con Plácido Gutiérrez. Claro que sí, estaremos acá hablándoles, bueno, interesantes temas en este caso. Estaremos hablando el día de hoy de un personaje algo siniestro. Esto ya se ha escuchado muchas veces en YouTube, en Blogger, en Facebook, en muchas cosas. Ahí siempre se ha escuchado este personaje. Bueno, hay una hojita que dice: ¿Has soñado con este hombre? Ya saben por dónde vamos. Es una hojita, una cuestión, la cara de un sujeto aparece allí. Entonces dice: ¿Has soñado alguna vez con este hombre? Bueno, supuestamente miles de personas sueñan con este sujeto onírico. La palabra onírico, para los que no saben, significa que es o tiene relación con los sueños. Entonces, ese sujeto onírico supuestamente se aparece en los sueños de muchas personas. Y esto empezó desde el año 2006. Pues así, este es el caso de Disman. Plácido Gutiérrez presenta El Inquisidor Ilustrado, espacio realizado con el fin de divagar acerca de misterios, mitos, leyendas, hechos insólitos y mucho más. Bueno, mis amigos, así como ya lo saben, algunos ya sabrán de este caso, el popular Disman. Este Disman es simplemente o sencillamente un caso, uno de los mejores casos documentados de internet. Es un caso que de hecho tú lo consigues en blogs, en videos, en muchas otras partes. Vas a conseguir este caso, el caso de Disman. Pero ¿quién es Disman? Mi pronunciación de inglés no es muy buena, pero esto no quiere decir que Discman sea Discman, porque ya sería el reproductor portátil, ¿no? En realidad se trata de un personaje onírico, vamos a decirlo, de los sueños, que supuestamente se aparece. Así hay una hojita en disman.org donde dice que este personaje se le aparece a miles de personas cada noche. Sueñan con este personaje. En internet circulan muchísimos casos de este hombre, Disman. Es un sujeto con cejas pobladas, mirada intensa, boca como de sapo, amplia, joder, dirían los españoles. También tiene poco cabello, sí, tiene poco cabello. Bueno, es un personaje bastante inquietante. Yo diría que bastante común esa cara. O sea, que tú, si hay una aplicación Disman y tú la colocas sobre la cara de alguien, como que suple eso el Disman. ¿Dónde empieza este caso Disman? El caso Disman empieza en 2006 en un consultorio. Pues se acerca la paciente y llega al sitio, al lugar, habla con el psiquiatra, le dice: tengo un problema con un sueño recurrente. Un hombre llega todos los días, otro de mis sueños. No sé cómo sería esa conversación porque ni siquiera dicen el nombre de la paciente ni el nombre del psiquiatra. Esto supuestamente sucede en 2006. Ella llega al consultorio y le dice al doctor que tiene un problemita, que era para tratarlo porque todo el tiempo soñaba con el mismo personaje. A lo que el doctor le dice: bueno, trate de hacerme un dibujo. El personaje, no sé quién lo dibujó, no sé si sería el doctor, no se dice si fue la paciente. Ahí nada de eso, no hablan nada de eso, sencillamente que él se dibujó, creo que es la paciente, ¿no? Sí, creo que es la paciente que lo dibujó y el doctor lo deja sobre el escritorio, tranquilo. En los sueños, pues él le decía a la mujer que le daba consuelos, consejos importantes sobre su vida, como conociendo los detalles de la misma. Pero esto no queda así. Días después, vuelve otra paciente, sí, de origen femenina, entra al consultorio del psiquiatra, observa el dibujo sobre el escritorio y lo reconoce. Además, dijo que El hombre se presentaba solo en sus sueños, que nunca lo había visto en persona. Pues ante la curiosa coincidencia de que dos pacientes afirmaran reconocer al mismo hombre, el psiquiatra decidió enviar el retrato, el dibujo, a otros colegas para que lo hablaran con sus pacientes que experimentaban sueños recurrentes. Tras un par de meses, pasaron algunos meses, cuatro nuevos casos de personas que habían soñado con el mismo hombre fueron registrados, dado que el hombre no se presentaba o no se le podía identificar dentro de los sueños. Los pacientes comenzaron a llamarlo o referirse a él como This Man, o sea, a este hombre. Por ello, el hombre de las cejas pobladas, o con cara de mono, le diría yo, recibió dicho nombre. Algunos testimonios desde que el paciente cero afirmó haber tenido sueños con This Man. Hasta el día de hoy, hay más de 2.000 personas que afirman haber visto al hombre dentro de sus sueños. Cabe destacar que los múltiples casos se han presentado en las ciudades alrededor del mundo, desde Los Ángeles, Berlín, Sao Paulo, Teherán, Beijing, Roma, Barcelona, París, Moscú, entre otros. Es por esto que thisman.org, o sea, la página, fue fundada para recabar información respecto a este misterioso hombre, fomentar la comunicación de aquellos que han experimentado sueños y con eso pues tratar de entender este extraño fenómeno. En ella, o sea, en esta página se han publicado diversos testimonios, de los cuales vamos a hablar uno acá, pero con la participación de uno de mis robots. Vamos a poner en este caso a un robot. Vamos a ver cuál tenemos disponibles. Bueno, tenemos disponibles acá a Conchita. Vamos a ver, en la voz de Conchita vamos a escuchar el siguiente testimonio. Ruédalo, videotape. Siempre he tenido un sueño donde vuelo por encima de mi ciudad y desde el cielo observo a mis amigos. Sin embargo, desde que me cambié de casa, comencé a soñar que conocía a este hombre mientras volaba. No siempre que me encontraba volando lo encontraba, pero sí era bastante recurrente. Él también puede volar, aunque nunca habla. Interesante este testimonio. Vamos a escuchar otro. También con la voz de un robot. Esta es la voz de Isabel. Vamos a ver otro testimonio. Ruédalo, videotape. La primera vez que soñé con él, pasaba por un mal rato en mi trabajo. En mi sueño, me encontraba perdido en un gigantesco y desierto centro comercial. De pronto, este hombre aparecía y yo escapaba de él. Me perseguía por todo el centro comercial durante una hora hasta que me acorralaba en un muro del área de juguetes del supermercado. Me sonreía y me mostraba la salida a través de las cajas registradoras. Al salir yo despertaba. Desde entonces, este hombre se ha aparecido en cada uno de mis sueños y me ha enseñado a cómo salir de ellos para finalmente despertar. Existen diversas teorías acerca del origen de este misterioso hombre. Muchas teorías son explicadas por la página web This Man. La primera de ellas se refiere a que el hombre de las cejas pobladas y boca alargada, yo le diría boca de sapo, se refiere a un hombre que en realidad es un arquetipo del inconsciente colectivo. Según Carl Gustav Jung, un arquetipo es una tendencia innata a experimentar las cosas de una determinada manera. Es en realidad un principio organizador sobre las cosas que vemos y hacemos. Respecto a la figura de This Man, se trata de un arquetipo al cual el ser humano acude en momentos difíciles. Puede ser desarrollo emocional, cambios dramáticos, experiencias traumáticas, circunstancias, estrés, entre otros. La segunda teoría, en este caso, es religiosa. Detalla que la imagen de This Man es una representación de Dios. Imagínense por dónde van los tiros. Por lo que sus consejos y guías deben ser seguidos, pues es la voluntad de Dios. Esa es la teoría. Y hay otra teoría, esa es la segunda, ¿no? La tercera teoría es la, quizás, la que más carece de credibilidad científica. Dice que en esta los soñadores han argumentado que podría tratarse de una persona real que logra entrar en los sueños de las personas gracias a sus habilidades psicológicas. Algunos creen que en la vida real el hombre luce como aquel que los visita en sus sueños, mientras que otros creen que se trata de una identidad falsa utilizada para no revelar su verdadera identidad. En la cuarta postura se argumenta que las apariciones de Disman son meramente casuales. Esta teoría forma parte del hecho de que es muy poco frecuente el poder recordar los rostros de las personas, por lo que el rostro de un hombre como el de Disman se puede asignar a cualquier sujeto dentro de un sueño. Por último, la quinta teoría detalla de qué se trata de un fenómeno psíquico, sociológico, pues el caso de Disman ha crecido a través de la imitación. En pocas palabras, cuando la gente ha sido expuesta a un mismo fenómeno, el rostro se graba en la memoria y el inconsciente de las personas ha propiciado que el hombre se aparezca en sus sueños desde entonces. Pues aquí estamos ante un posible caso de marketing, en realidad, porque la página disman.org ofrece afiches descargables en 31 idiomas distintos, logrando así que quien lo desee pueda imprimir y pegar en las calles un afiche del misterioso hombre. Sin embargo, a pesar de la existencia de una página web, múltiples reportes de afiches pegados en todo el mundo, por mucho que se quiera, existe poca veracidad en la historia. Ello es debido a que en ningún momento se habla, y eso lo dije yo en el principio del programa, ¿quién es o quiénes son en realidad la paciente y el psicólogo? Además, no hay ningún tratado de psicología que hable de este caso. Esas son las cosas donde ya empieza a vislumbrarse algo extraño, este caso de Disman. Por si fuera poco, el dominio del sitio está a nombre de Andrea Natella, que es una socióloga especializada en marketing y directora de una agencia de publicidad llamada Guerrilla Marketing. Esta agencia tiene ciertos principios que buscan posicionar un conjunto de técnicas de comunicación no convencional que buscan lograr la máxima visibilidad con una inversión mínima. Para ello buscan viralizar pseudo acontecimientos en los cuales se logre posicionar a una empresa o un destino. Puede ser a través de un supuesto accidente de avión, la caída de un ovni y, ¿por qué no?, la creación de este sujeto que aparece en los sueños. La campaña de Disman ha experimentado diversos resurgimientos conforme el contenido de internet llega a más y nuevas personas, pero lo curioso también es que el sitio lleva un recuento de los medios que han difundido el caso como un verdadero caso de Disman dentro de sus emisiones informativas, probando así que muchas veces un medio de información puede difundir información sin verificar la fuente, logrando así desinformar a la audiencia. Tal parece, pues, que las estrategias de marketing utilizadas por Natella en realidad encajan con el hecho de una situación. Al volverse viral o muy popular, provoca que más gente se sume a ella y compre desde un producto terminado hasta afirmar que ha soñado con cierto hombre. Radicales o no, la estrategia de marketing de Natella prueban que son aptas para un mundo que en ocasiones, pues, no tienen ni pies ni cabeza. Bueno, y esto es todo lo que les traigo el día de hoy por el Inquisidor Ilustrado. Estamos hablando de el señor, el archirreconocido Disman. Bien, esto ya queda comprobado, evidentemente, que se trata de un bulo. Esto es totalmente falso, ya se sabe que es una prueba de marketing, pero sin embargo hay creyentes que afirman haber soñado con eso. ¿Tú habrás soñado con eso acaso? Bueno, quizás fue que la publicidad funcionó perfectamente y de maravilla en tu psique, pero ya sabemos que es una campaña de marketing, pero bastante y curiosamente organizada, porque yo me pongo a pensar, ¿de qué sirve soñar con Disman? O sea, ¿será que voy a comprar algo? ¿O será que es una prueba de marketing? A ver, es que tan profundo se hace un evento para que se vuelva viral. Debe tratarse de eso, no puede ser otra cosa, porque en realidad la página no promociona ningún producto. Pero yo creo que es un experimento social que se está haciendo. Además, si ustedes se ponen a ver, la cara de Disman es bastante genérica. Se le puede, o sea, unos rasgos como simiescos, como de mono, hasta infantil. Los relatos que ustedes escuchan en internet muchas veces, pues, siempre le agregan esa chispa, esa teoría de que puede existir. Algunos son más susceptibles y, bueno, afirman que es realidad, que la teoría del marketing es una conspiración. Mientras que otros dicen, pues, que existe y que o no existe, tan sencillo como eso, o lo dejan a juicio y criterio de cada quien. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Esto es Disman, el misterioso hombre de los sueños. Y no se sabe si es marketing o en verdad existe. Bueno, yo lo dejo a su criterio, lo que quieran creer. Simplemente, a la mí ya se expusieron los casos, ya está las cartas echadas sobre la mesa. Esto simplemente para mí es marketing. Bueno, se les quiere. Será hasta la próxima semana, que volveremos con El Inquisidor Ilustrado. Plácido Gutiérrez presentó El Inquisidor Ilustrado. Gracias a todos por su amable atención. Les habló para todos ustedes, Miguel. Bueno, amigas y amigos, recuerden visitarnos en el Facebook como @Placidius. También puedes utilizar las aplicaciones para escuchar podcasts en tu teléfono celular, descargarlo y escucharlos cuando tengas tu tiempo libre y dispongas de ese tiempo. Esas aplicaciones pueden ser Google Podcasts, Castbox, iVoox, Caster, también tenemos Breaker, Stitcher, entre otros más. Puedes descargar esas aplicaciones, instalarla en tu teléfono celular y darle suscribirte, que ahí te van a llegar contenidos. Ahora, si tienes simplemente una computadora y no posees teléfono celular, puedes visitar la página placidofm.blogspot.com y ahí vas a conseguir también actualizaciones de los contenidos para que lo escuches ahí directamente desde tu computadora. Recuerda apoyarnos para seguir produciendo muchos más podcasts. Chao, se les quiere, les habló Plácido Gutiérrez.